Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2623 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con una linda canción, Believe. Es lo que le hace falta al pueblo mexicano, Believe. Hay muchos que salen ahora parloteando que hay que acabar con el gobierno. Es más complicado de lo que usted cree, pero pues sí, hay que creer en los mexicanos. Es una canción de la artista norteamericana Cher, que fue lanzada el 19 de octubre de 1998. Muy famosa esta canción. Y bueno, vamos a tener diferentes canciones que Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical, nos propone para esta noche, martes de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted, Ricardo Tapia en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Métase a nuestra página en Facebook, Fórmula en los Negocios, porque estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live para toda la red, para todo el mundo. Estamos transmitiendo en vivo para que usted nos vea, se la pase un rato agradable con nosotros aquí compartiendo y trabajando. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo están, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y qué chévere, me encanta esta canción, sobre todo pues a esta artista que pues siempre viste así de una manera muy pues muy provocativa, ¿no, Robert? Que siempre tiene sus, se me recuerda a Morticia. De Cher, pues sí, más o menos de ese estilo, de ese estilo tiene ese estilo, pero bueno, buen inicio de semana. Y pues Robert, pues hoy estamos ahora sí de lujo porque tenemos a nuestros invitados con estos mensajes tan importantes de Grupo Montalvo y bueno, en este caso Grupo Elite de Casa Elite Mérida, Casa Hogar. Y bueno, pues empezamos el año con esta reflexión de la importancia de tomar en cuenta pues que los años no pasan en balde. Por ahí escuchaba yo de algunas amistades, enero y febrero desviejadero. Entonces, esos dichos. Es un dicho, pero pues ahí tenemos unas amistades pues que ya se fue el papá y bueno, algunos cercanos. Y bueno, es algo que debemos de tener conscientes siempre de que pues los años no pasan en balde, que hoy sumamos uno más, un año más en nuestra vida, que no nos estamos haciendo más jóvenes y que tenemos que ser preventivos en este aspecto, ¿no? Tenemos que planear y pues tenemos que ver qué opciones tenemos y por eso pues bueno, si te parece Robert, presento a nuestros invitados de hoy. Empezando por las damas, nos acompaña de Casa Elite Mérida, Grupo Elite, Julisa Montalvo. Ella es la directora general. Julisa, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Julisa? Arrancando el año y aquí estás con nosotros, ¿verdad? Qué sí, bueno. Sí, Roberto, arrancando con nuevos proyectos que la verdad yo creo que van a tener muy buena respuesta aquí en Mérida. Sí, además de que es una necesidad muy notoria en la ciudad, bueno, en todo el país, pero pues bueno, aquí en la ciudad sobre todo, tenemos muchas colonias de gente ya de edad avanzada, de mayor edad, no, y bueno, que siempre requieren de un lugar donde estén bien atendidos y además que puedan tener una calidad de vida, de estar conviviendo, pero bueno, ahorita tú nos vas a platicar de la Casa Elite y también nos acompaña Mario Montalvo, el señor Mario Montalvo Ortega, que es de Grupo Montalvo, que como especialista nuestro, pues está aquí martes cada 15 días. Claro. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Laura, buenas noches. Roberto, buenas noches. Y a todos los radioescuchas, muy buenas noches. Gracias, Mario. contento de empezar el año con un poquito de fresco por fin. Vaya, hasta que nos cayó el frío, ¿verdad? Sí, Navidad, calorón y bueno, finalmente nuevo, caliente, entre frío. Pues sí, pero se dejó venir en serio el frío, pero sabroso. Hay noche hoy despejada, luna llena, así es de que una noche espectacular. Claro. Como siempre, cada vez que vienen ustedes aquí al programa, y se los agradezco, y estamos reinaugurando nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook y de Periscope, así de que... Hay que sonreír mucho. Hay que estar... bienvenidos. Bueno, amigos, es importante que nosotros, pues, reflexionemos, porque lo que está pasando en nuestro país ahora nos lleva precisamente a esas reflexiones, y yo creo que las reflexiones tienen que ir en el sentido de encontrar de lo que nos tenemos que hacer cargo, Mario. Claro. Hay muchas cosas. Tú, llegando hoy en la noche aquí al estudio, me dijiste, oye, hay que prepararse, hay que estar preparados porque tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en el país, y dentro de esas cosas que nos tenemos que hacer cargo es hacernos cargo de nuestros adultos mayores. Claro, es una deuda que tenemos. Claro. Y es indudable, el ser humano tiene dos problemas. Un problema es vivir poco, esto es morir joven y dejar a la familia desprotegida. Pero otro problema es vivir mucho y depender. La dependencia. Claro. Y sin recursos y sin espacio donde pueda seguir siendo, manteniéndose activo, creativo, imaginativo, ejercitándose, pues... Este es el espacio que Casa Elite viene a cubrir. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión, porque yo quisiera ver a mi México hoy como ese adulto que requiere de ese cuidado. Porque pues o lo hemos descuidado o los que nos gobiernan lo han descuidado, pero hay que hacernos cargo, ¿no? Y es una similitud, porque pues es de lo más cercano a nosotros, ¿no? O sea, inclusive nosotros mismos nos tenemos que preparar para llegar a esa edad adulta. No quiero decir viejito porque se escucharía despectivo, ¿no? Claro. Casa Elite tiene una gran ventaja. Nace de una necesidad de la sociedad. Claro. No es algo que estemos creando. Hemos hecho estudios, hemos investigado, y sin menosprecio a las actuales opciones que hay, Julisa, que encabeza el proyecto como directora general, además de ser una muy buena administradora y muy tenaz, es una persona con una gran vocación de servicio. Y este negocio o esta empresa surge buscando cubrir esa necesidad de servicio para los adultos mayores. Donde, pues... Ahora ella les va a explicar con detalle. Abrimos la próxima semana. ¡Órale! Pero ya las primicias y todo lo que sigue lo va a dar ella, que es la que ha estado cocinando esta casa, es la que ha estado haciendo toda la labor de crear el espacio, de ambientarlo, de... Y así que le damos la palabra a quien va a dirigir el proyecto. Oye, qué emocionante, porque recuerdo que pues ustedes aquí estuvieron cuando... se lanzó Elite Home Health and Care. Así es. Y ahora la Casa Elite. La verdad que hasta a mí me da emoción, porque ¿cuántos tiempo tiene que estuvieron aquí lanzando Elite, los servicios de enfermería? ¿Dos años? ¿Tres sí. años? Tres años que abrimos lo que es Grupo Elite, ¿no? Okay. Elite Home Health Care, que es el que se dedica a cuidado y atención a domicilio de enfermería. Ajá. Y rehabilitación. Y la verdad sí nos emociona muchísimo este proyecto de Casa Elite, porque va de la mano de Grupo Elite, ¿no? Es parte de los mismos servicios. O sea, hace tres años. Sí, tres años. Y aquí otra vez, y va a haber pachanga, oye, para la inauguración. Ya no. Te estoy comprometiendo, mi querido. Vamos, Mario. Pues una cortada de listón de perdido, ¿no? Sí, las fotos, claro. Así es. Pues quédense con nosotros, esta es una noticia importante y vamos a platicar de estos cuidados que necesitamos hacerlo, y yo me permití asemejarlo con lo que necesitamos hacer con México. Pero vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo, You Are My Starship. Qué lindo nombre, ¿no? You Are My Starship. Tú eres mi nave de las estrellas. Es del álbum de Philadelphia, Pennsylvania, jazz dreamer Norman Connors, este norteamericano, lanzado en 1976. Yo no había escuchado a Norman Connors, pero pues es soul, jazz fusion. Buena música, buena selección, Juanelo, de allá del 76. Buena música, Rhythm and Blues, You Are My Starship. Gracias a todos, gracias por quedarse con nosotros. Gracias, Ángel Rosado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Y Ángel, pues ahí está conectado con nosotros y nos está observando, nos está viendo. Gracias, Ángel, quédate con nosotros. Sé que tú nos has acompañado, pues ya vamos a cumplir 9 años. Y él ha estado con nosotros desde el principio así. Y mira, ahora hasta nos podemos ver a través de la televisión. La tecnología lo que nos puede permitir es algo maravilloso. Gracias por eso. También gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Espero que lo disfruten. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida, y más ahora, con el panorama económico que se vislumbra, lo tienes que hacer ya, ahora. Nos platicaba el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, la semana pasada, que todavía esta semana, este mes, pueden acudir, juntar sus papeles, pedir y hablar con un asesor de Grupo Sadassi para que puedan encontrar todavía pues tasas preferenciales para comprar su casa, y creo que eso pues es la oportunidad que lo pueden hacer ahora. Más adelante quién sabe qué vaya a pasar, pero por lo pronto tome acción ahora, no hay que quedarnos sentados timoratos de lo que va a pasar. Hágalo. Si está pensando en comprar una casa, yo le recomiendo que se dé una vuelta al fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadassi. Este fraccionamiento, que tiene 10 años, ha sido premiado como uno de los mejores fraccionamientos de su tipo a nivel nacional por los mismos colonos. Así es de que dese cuenta de lo que le platico. Es un desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Márcales 941-2185, haz una cita. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Te pueden escoger las mejores opciones que estén disponibles para que compres tu casa. Métete a su página también, www.sadassiyucatan.com.mx, o en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, como @SadassiMérida. Grupo Sadassi, 40 años contigo, con las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Julisa Montalvo Fuentes, director general de Grupo Elite, y el señor Mario Montalvo, pues presidente y director CEO de Grupo Montalvo, y Laura Alcalá en la conducción. Estamos platicando, Laura, de los eventos que vienen mañana. ¿Cuándo dijiste, Julisa? Pues abrimos el próximo martes 17 de enero. ¡Órale! Sí, entonces ya estamos a la vuelta con la inauguración, y prácticamente es invitarlos, ¿no?, aquí a través de ese espacio, a que nos conozcan, a que nos visiten y prueben las diferentes actividades que vamos a estar dando en este club de día para adulto mayor. Ok. ¿Por qué no nos platicas de qué consiste club de día? Ya lo platicamos aquí hace... Sí, platicamos 3-4 meses, ¿no? Exactamente, de los avances. prácticamente el club de día va a estar enfocado, como mencionaba aquí el señor Mario, en actividades para desarrollar toda la parte física, cognitiva, creativa de los adultos mayores, ¿no? Y pues aquí no tenemos límite de edad, ¿no? ni edad promedio que necesitemos para entrar e inscribirse a este club. Es únicamente cualquier persona interesada en las diferentes actividades que vamos a dar, ¿no? Y entre los talleres vamos a tener talleres de manualidades, de terapia cognitiva, de repostería, vamos a tener yoga, tai chi, círculo de lectura, historia del arte, sí. Muchas actividades que yo creo que pueden interesarles muchísimo a todas las personas que nos escuchan ahorita, ¿no? Oye, Julisa, y eso me lleva a algunas dudas. ¿Qué días va a estar laborando? ¿Qué horarios? Por ejemplo, si, no sé, se inscribe algún pariente mío al club de día, pues yo sé que puede ir de lunes a domingo, o de qué horarios puede ir, o se inscribe a estas clases que van a dar. ¿Cómo va a funcionar en su totalidad este club como para expectativa de las personas que nos están escuchando? Claro, Laura, pues sí es muy importante mencionar que el club va a estar abierto de 9 de la mañana a 2:15 de la tarde. Okay. Y por el momento vamos a estar operando en lo que es la mañana, turno matutino. ¿De lunes a? De lunes a viernes. A viernes. Ya okay. Posteriormente vamos a abrir talleres también en el horario vespertino o de la tarde. Pero okay. Por este momento las inscripciones van a avalar lo que es horario de 9 de la mañana a 2:15 de la okay. tarde. Y lo que va a incluir este club son los diferentes talleres o clases, va a incluir también supervisión de personal de enfermería por cualquier cosa, ¿no? Cualquier necesidad que surja. Vamos a contar también con una valoración gerontológica completa e integral. Para los que se inscriban. Para las personas que se inscriban. Y también vamos a dar lo que es un snack, ¿no? Para que pues no estemos las horas de los talleres y sin alimento o bebida, ¿no? Va a haber también lo que son snacks. A ver, entonces estoy entendiendo, si uno se inscribe, puede ir todos los días de 9 a 2 y media. O sea, no necesariamente, o sea, o puede elegir a qué horas ir, dependiendo de las actividades que quiera. Pero si no, así como una guardería, yo lo quiero comparar, de que te dejan allá a las 9 y te van a buscar hasta las 2 y media, algo así, ¿no? Sí, yo lo comparo mucho con una escuela, por ejemplo, ¿no? Ah, okay. Que tienes, donde van a aprender. Tienes tu horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, puedes okay. escoger a qué clases quieres asistir, a qué talleres y los que sean de tu interés, claro, ¿no? Puedes quedarte a tomar todos los talleres, todas las clases, o puedes escoger las que te interesen dentro de ese horario. Y fíjese, ¿qué me parece fascinante de esto, Julisa? Que, bueno, para los adultos mayores que están en casa, que normalmente están frente a la tele, están en un sillón, están solos, esta gran diferencia de poder estar en un lugar en donde puedan convivir con otros de su época tal vez y que puedan recordar viejos tiempos, de que puedan aprender manualidades, de que puedan ejercitarse, de que puedan aprender incluso cosas que tal vez en su época no pudieron aprender porque no tuvieron el tiempo, que ahora lo vayan a tener al alcance de sus manos, ¿no? Claro. El otro día leí algo muy interesante y había un diálogo donde un joven le preguntaba a un adulto mayor, 80 años, 85 años. ¿Qué se siente llegar a viejo? Un poco así como despectivo, como debe estar el cocol llegar a viejo. Y este hombre de 85 años le respondió al joven, mejor que no habiendo llegado. A ver otra vez, mejor. Sí, sí. Mejor que no mejor habiendo llegado. Que los que no llegaron. Ah, claro, claro. Sí, de que te entonces, vas es joven, un orgullo, es un orgullo llegar a una edad de retiro, ¿no? Por supuesto. Sí. Grupo Montalvo, como parte de los socios de Elite, hace una invitación a cualquier asegurado de Grupo Montalvo, que sabiendo a papá o a mamá, o a papá y a mamá, pues que terminaron de leer el periódico, desayunaron y están los brazos cruzados, las manos cruzadas. Repetimos, iniciamos, estamos dando los primeros pasos, es un cupo limitado a 25, como dice Julisa. Si es asegurado el Grupo Montalvo y quiere llevar a su mamá o a su papá para que prueben, porque a veces hay temor de que bueno, y se sentirán cómodos, no, va a haber expertos, claro. El ambiente es extraordinario, el papá o la mamá se van a sentir creativos, útiles, empezar a utilizar otra vez la memoria, ejercitar la creatividad, y ¿saben qué? La primera semana corre por cuenta del Grupo Montalvo. ¡Ándale! ¡Ándale! Los puede llevar a papá o mamá y va a estar una semana de prueba. De prueba. ¿No le gustó? Pues no le gustó. Oye, le encantó, bueno, ya se inscribe, pero si es papá o mamá de asegurado de Grupo Montalvo, la primera o semana... O es el mismo asegurado, pues o igual. El, o el mismo asegurado, claro. Corre por cuenta de Grupo Montalvo. Mira. Oye, sensacional. Una pregunta, Mario. Bueno, vamos a ir al corte y regresando te hago esta pregunta. ¿Vale la pena, amigos, reflexionar porque, pues, oportunidades como estas, donde poder llevar a nuestros adultos mayores, o usted mismo, si me está escuchando, tomar la iniciativa e ir, es un lugar, pues, como nosotros en nuestro taller de pintura? ¿Puedo llevar a mis compañeros de taller de pintura? No. Todos andamos a por ahí, ¿eh, Mario? Pero bueno, creo que es algo verdaderamente a tomar en cuenta y reflexionar sobre para qué hacerlo. Y esa era la pregunta que le quiero hacer. Oye, a Mario regresando. Una valoración gerontológica, ahorita hablamos de ello. Aquí Juli se les va a comentar. Bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Sweet Thing. Es una canción ejecutada por la banda americana de funk y rhythm and blues Rufus, y con su vocalista, su cantante americana Chaka Khan. Órale, si no la había escuchado, ¿ustedes la habían escuchado? Chaka Khan, a Rufus sí, ya lo habíamos escuchado, suena maya, sí. Es una buena canción, Sweet Thing, cosas dulces, buena música, buena selección, Juanelo. Ahora sí nos estás poniendo, esto fue de por allá de 1975. Chaka Khan, Tony Maiden, escrita esta canción por ella y por Tony Maiden. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, nuestros amigos, el licenciado Juan José Peña, que reabrió este restaurante que ahora se llama El León Pardo. Es un nuevo concepto en restaurantes. León Pardo se resume en la creación de dos mundos, la mezcla entre lo elegante, lo sabroso, de la buena comida y lo casual, proporcionando el ambiente ideal para jóvenes y adultos. Tendremos ambientes destinados para lo que necesites, área privada, infantil, terraza bar. Esa terraza bar les quedó maravillosa. En Plaza Solare, donde sí, estaba sí. La mansión. Es correcto. Hicimos ahí algunos eventos importantes. El León Pardo, con estas remodelaciones y esta terraza bar, pues mire, está dando promociones desde 89 pesos los desayunos. Son famosos los desayunos de León Pardo. Yo lo invito a que acuda usted. Desayunos desde 89 pesos es una promoción importante. Y algo que es muy importante, el 2x1 en todas las bebidas, así como una gran variedad de cortes hechos a la parrilla. Y además podrás acompañar tus cortes con los mejores vinos seleccionados especialmente para ti. Reservaciones, comunícate al 688-3505 o visita leonpardo.com.mx. Mire, las instalaciones, esto está en Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado. Es un lugar maravilloso, ya sea para que vaya a desayunar, a comer o a cenar, o a la terraza bar, que les quedó verdaderamente maravilloso. Y mire, con estas temperaturas hoy, hay que aprovechar esa terraza, porque es un lugar sumamente agradable, buena música, además comida de muy buena calidad, es un restaurante elegante, y usted puede disfrutar de los platillos que tradicionalmente pues el licenciado Juan José Peña nos ofrece. Él va a estar aquí con nosotros el viernes platicando con nosotros sobre este restaurante. Y yo le voy a dar la recomendación sensacional. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, va la primera copa de vino por nuestra cuenta. Así es de que dígalo que escuchó Fórmula en los Negocios o que nos vio en Facebook Live, que desde ahí vamos a estar transmitiendo. Bueno, ojalá algún día estemos transmitiendo en vivo desde el restaurante, que ahí lo vamos a tener para usted. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio Julisa Montalvo Fuentes, director general de Grupo Elite, y también el señor Mario Montalvo Ortega, perdóname. Hacía mucho que Mario Montalvo Ortega, él es el director general de todo este grupo, Grupo Elite y de Grupo Montalvo. Y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, platicábamos de este, pues del Club Elite, que tan interesante. ¿Por qué no platicar un poquito más de esta inauguración que van a tener el martes? Si pues están invitados, ¿a qué horas va a ser? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde están ubicados? Etcétera. Pues nosotros lo que vamos a hacer es abrir las puertas, ¿no? Con nuestro horario, que va a ser nuestro horario regular de las 9 de la mañana. Okay. Y como mencionamos anteriormente, tenemos un cupo limitado de 25 lugares. Me imagino que ya tienen gente inscrita ahorita. Sí, ya tenemos algunas personas, pero quedan lugares todavía. Okay. Entonces, pues ahora sí que está invitado toda la persona, ¿no?, que esté interesada, y vamos a estar esperándolos para inscribirlos el día martes. Y qué mejor que ir el martes de la inauguración a conocer las instalaciones. Así y pues es. Para decidir si se inscribe o no. ¿Esta inscripción es de manera mensual? Sí, tenemos la inscripción de manera mensual, que abarca todo lo que son los talleres y clases, como mencionamos, de lunes a viernes, durante el horario matutino por el momento. Y para pues que estén enterados, tiene un costo de 3,100 pesos al mes, lo que es la inscripción, ¿no? Okay. Sí, ese es el costo al mes, y prácticamente la persona tiene derecho a lo que mencionamos anteriormente, la valoración gerontológica integral, lo que es también la supervisión de enfermería, derecho para entrar a todas las clases y talleres. También vamos a tener actividades regulares, ¿no?, de excursiones, traer maestros que vengan a platicarnos sobre otros temas que no vamos a tener en los talleres, y diversas sorpresas también que vamos a manejar. Me imagino que esto incluye materiales, por ejemplo, si pintan, ahí van a tener los pinceles, las pinturas, o no, ¿cómo? No, en este caso los materiales van a depender de a qué clases de la actividad, ¿no?, exactamente cada persona, y van a tener un costo extra en algunos casos. Va a depender qué tipo de clase sea y qué se requiera. O que los consigan y los lleven tan, exactamente, ¿no? También. Ah, okay, sí, okay. Y excursiones también. Oye, sí, también. Muy bien, muy bonito, sí, ¿no? Sí, queremos que sea algo muy cultural, que sea algo muy recreativo, y como mencionamos anteriormente, que se estimule mucho todo lo que es la imaginación, la parte cognitiva, la parte física también. Sí, y el relacionarse y el que siempre estén activos, ¿no? La parte social, sí. Que salgan de esa monotonía de estar en una casa, en un sillón, o que estén solos, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, y creo que esto es lo que le devuelve esa calidad de vida, esa alegría, esas ganas de vivir, que también debe ayudar a la salud, o sea, al mejoramiento de la salud, el tener contacto con otras personas y estar entretenido, ¿no? A las relaciones, que eran emociones positivas, pensamientos positivos. Exacto. Atrae muy buena salud. Pero Julisa aquí nos va a dar la dirección, todos los datos de contacto. Claro que sí, Julisa, ¿dónde te pueden localizar? Claro, estamos ubicados en la calle 17, número 299, por la Avenida Tecnológico y Avenida Campestre. La colonia es Colonia Campestre. Y los teléfonos, por cualquier duda que tengan, ¿no?, sobre lo que es el club de día, van a ser el 374-2527. 374-2527. Y tienes tu fanpage de Casa... A ver, permíteme. Aquí nuestro community manager ya nos los dijo. Es Casa Elite Mérida. ¿Es correcto? En Facebook. Así es. Para que los encuentren, ¿no? Sí, y la página de internet es www.casaelite, que se escribe casaelite.mx. Allá también van a poder ver fotos y tener más información. Antes de irnos al corte anterior, te estaba yo preguntando, ¿por qué hacerlo? Pero desde la perspectiva de un adulto mayor, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué acudir a un club de esta naturaleza para convivir, bueno, Mario? Realmente la idea surge de el papá de Julisa, mi hermano Jorge. Ella contribuyó a enriquecer mucho esto, y la familia. De ver a nuestros papás, en este caso el abuelo y la abuela de Julisa, ya retirados, cerca de los 90 años, todavía con capacidad, claro. Pero no hay un espacio donde pudieran ir, donde tuvieran todo este soporte, toda esta atención, toda esta forma de desarrollar la imaginación, la creatividad, relacionarse, sociabilizar. Y al final, pues yo en lo personal hace unos días decía, bueno, yo tengo que dar gracias porque estoy llegando a los 68 años, y hice una lista de cuántos amigos que estudiaron conmigo desde la primaria ya fallecieron. Wow. A esa edad pues ya quedan pocos, ¿no? Entonces allá reencuentro y encuentro personas de mi edad con las que voy a desarrollar muchísimo de lo que todavía podemos aportar. Que yo creo que esa es la parte fundamental de reflexionar. Imagínate, o sea, ¿qué más a un puedo grupo, dar? A un grupo de personas de edad mayor en su hora de clase de teatro. Claro. Y preparando su obra de teatro para presentar ante su familia. Okay. Wow, eso está. Una escena o también, ¿por qué no? Dando pláticas de sus propias experiencias y conocimientos. Exacto. Claro. Mucha enseñanza. ¿Qué pero es? Bueno, vamos. Se nos acabó el programa, Robert. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué lindas voces de este grupo norteamericano, Bob Holland Oates. She's Gone, se ha ido. Eso es lo que estábamos diciendo de Laura, ya se quería ir hace rato, pero todavía no ha acabado el programa. Buena selección de música, Juanelo, me encantó. Esta canción es de 1973 y fíjense que tuvo un cierto éxito en el mercado nacional de Filadelfia y en la lista de Billboard Hot 100, en donde se sitúa en la posición número 60. Pero tienen buenas voces estos cantantes, She's Gone. Este grupo de cantantes, Pop, Hall and Oates, Hall and Oates. Buena música, ya los habíamos escuchado en alguna ocasión. Buena música, buena selección. Gracias también a todos los que nos siguen. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar. Si puede, ponga el Facebook Live, porque estamos transmitiendo en vivo el programa a través de Facebook en nuestra página Fórmula en los Negocios. Métase, véanos, dele me gusta y ahí estamos en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Y mire que ahora con el hay que apretarse el cinturón, hay que buscarle por todos lados, hay que hacernos más eficientes. Miren, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sop Restaurant, esta aplicación, este software desarrollado por National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes más y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas, 941-5077. Márcales, escríbeles a ventas@soprestaurant.com.mx. Sop Restaurant es para ti. Déjenme decirles, van a estar con nosotros el jueves de esta semana platicando con ustedes. Acuérdense que National Soft es una empresa líder yucateca que está trascendiendo fronteras y que está haciendo las cosas en el aspecto de responsabilidad social. Tienen la certificación de Great Place to Work, o sea, es una empresa ícono yucateca, líder, y va a estar platicando con ustedes aquí el jueves con todos nosotros. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el señor Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo, Julisa Montalvo Fuentes, director general de Grupo Elite, y Laura Alcalá, y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live para que usted nos pueda ver. ¿Con qué? Ahora sí, ¿con qué cerramos, Laura? Bueno, yo observé que Laura ya nos estaba corriendo. Yo lo atribuyo a algún problema cognitivo. Entonces sí. Ya tiene su inscripción. Ya tengo mi inscripción, ya estoy aportando desde ahorita. Perfecto, yo la llevo, yo me encargo de ello. Así es. Oye, Julisa o Mario, cualquiera de los dos, ¿por qué no nos platican un poquito de este estudio que se le hace a las personas que se inscriben, que me parece un trabalenguas decirlo, pero te lo encargo a ti decirlo? Gerontológico. Gerontológico, más que nada, ¿en qué se basa? ¿Qué beneficios obtiene la persona de tener este estudio o esta evaluación? Bueno, más bien, ¿cómo se hace y cómo repercute en la persona saberlo, no? Digo, para que trabajen eso, ¿no? Claro, pues lo que sucede es que al pasar los años muchas personas no le toman importancia hacerse esta valoración, ¿no? Llamada valoración gerontológica. ¿A partir de qué edad es recomendable hacerlo, Julisa? Yo diría que a partir de los 60 años. Tú ya estás órale. Cerquita, mi Robert. Sí. Ya. ¿Qué pasa? Que a mí ya se me pasó el camión. No, a mí hace 8 años que se me fue. No, esta valoración pues es muy práctica, ¿no? Y básicamente es un proceso para diagnosticar y también cuantificar, ¿no? Lo que son problemas, necesidades y capacidades del adulto mayor. Y nos centramos en las esferas mental, la esfera social y la esfera funcional de la persona. Entonces, básicamente, wow. A través de una batería de pruebas, que son pruebas entre psicológicas, cognitivas, vamos detectando qué áreas se pueden mejorar y se pueden estimular para desarrollar más, ¿no?, en esa persona. Puede ser áreas de la memoria, que es la parte cognitiva, la parte funcional, ¿no? Alguna parte del cuerpo, de motora, que no esté dando el 100%, y nos podemos concentrar en esos problemitas y trabajarlos durante los talleres que vamos a tener en el club de día, en el club Elite. Por ejemplo, con esta prueba puedes determinar si una persona es medio depresiva y entonces enfocarla a cierta actividad que la haga más alegre, más extrovertida. Exactamente. O algo así, ¿no? Exactamente. Podemos detectar todo lo que es problemas de deterioro cognitivo, que son problemas de Alzheimer, o problemas funcionales, algún tipo de enfermedad que tenga la persona físico, ¿no? Y también de la parte psicológica, estimularlo con la parte social, ¿no? Entonces sí, es la verdad, es una prueba que muchas personas no se realizan y puede detectar si el adulto mayor está pasando por una depresión o está pasando por diferentes problemitas que ocasionan que la persona pues no esté al 100%, ¿no? Y sí, que no sienta empatía tal vez con el hecho de vivir, que se le hayan ido las ganas o el sentido de vida, por ejemplo. Exactamente, y nos ayuda a trabajar en eso, que es lo más importante, ¿no? Okay. Que todo se puede trabajar, se puede mejorar, y eso es la parte que es importante mencionar. Y a fin de cuentas, yo me imagino que es para llegar a esta alegría de disfrutar los últimos años que le queden, ¿no? Exactamente, o sea, llegas a cierta edad y pues se vale que la vivas al 100% y que estés contento y que socialices y que desarrolles capacidades que tal vez de joven pues no tuviste el tiempo o no le pudiste dedicar el tiempo para desempeñar. Entonces sí, es una prueba que recomendamos muchísimo y que nosotros la hacemos de forma gratuita y la incluimos en esta inscripción para el Club de Día de Casa Elite. Y el objetivo del resultado es precisamente ponerle la atención debida a las personas que se vayan inscribiendo. Exactamente, es individualizar el trato que se le va a dar a esa persona. Okay. Oye, pues suena sensacional porque pues esto pinta, yo sé que la siguiente etapa del Club Elite va a ser la Casa Elite, ¿no? O sea, ya que gente pueda quedarse en la casa como una casa hogar para adultos mayores, ¿no? Exactamente, ya va a funcionar como residencia para adultos mayores. Entonces sí, es una probadita de nuestro servicio, de la calidad de los talleres y clases que vamos a tener y del profesionalismo de las personas que van a atenderlos. Pues sensacional, amigos, la verdad que no pierdo la oportunidad. Mire, y aunque no esté todavía en la edad adulta mayor, pues hay que ir al club, ¿no? Yo creo que esos son de los lugares que hoy nos van a permitir pues relacionarnos, platicar en confianza, que nos hace falta. Y fíjate que yo veo un punto también que no se ha comentado, el hecho de que cuando vayas a ver a tus papás, realmente ya es para disfrutarlos. Ya no es tanto porque hay que cambiarles un pañal o hay que darles de comer. Bueno, en el caso del club, pues ya vienen más frescos, ya vienen más, los vas a ver con otra actitud. Y cuando esté lista la casa Elite, pues también el hecho de poder visitar y disfrutar de esa calidad de momento de convivir con ellos, ¿no, Mario? Cierto, yo diría, hijos, si sus papás están ya en una edad de adultez mayor, van a sorprenderse de el nuevo espíritu, el nuevo ánimo que van a ver en sus papás. Van a sorprenderse cómo van a sentir ese cambio y esa mejoría en su calidad de vida. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Otra vez, ¿dónde está ahí el teléfono? Claro, estamos ubicados sobre la calle 17, número 299, por Avenida Tecnológico y Avenida Campestre. Y estamos en la Colonia Campestre. Y el número telefónico es el 374-2527. Y la inauguración es este martes que viene. En martes 17, próximo martes, a partir de las 9 de la mañana. Y en Facebook, Casa Elite Mérida. Así es. ¿Bien? Pues muy bien, amigos. Pues muchas gracias, don Mario. Gracias por estar acá y traernos Elite. Gracias, gracias, Julisa. Muchas gracias, pues gracias, Julisa. Por allá, Mario. Nos vemos el martes. Allá vamos claro a estar. Sí. Vámonos, te inscribo de una vez, mi Roberto. Como alumno. Como alumno. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.